donde poder sembrar, la tierra a buscar, el trabajo y la sal, y ser hombres sin escudos para poder llevar esta cruz. Ya sabes cuánto cuesta salir de la organización de minas de carbón.